hermano, y bienvenido a todos también, la hermana Kelly, hermano Deva, hermana Iris, su esposa, obviamente a Josué, ¿sí? Nuestro querido mano derecha del pastor Gustavo, y por supuesto a todos aquellos que nos escuchan y que también nos seguirán después, especialmente a nuestro querido pastor Gustavo. Bienvenido, hermano, que el Señor sea contigo, hermanito Gustavo. Si alguien quiere hacer la pausa, nosotros ya entramos de lleno porque el tema este da para largo y es muy interesante y nos hemos quedado ahí, como decimos, con las ganas de seguir aprendiendo. Pastor, bienvenido, gracias por tu buena voluntad, por tu madrugada de estar con nosotros. Que el Señor te bendiga y oramos siempre por tu ministerio. Gracias, Gerardo, y un saludo grande a ti, a todos los hermanos que se han convocado, a Daniel, aprecio que haya aparecido acá. No sé si estará también otro amigo de Colombia, Pedro, también lo invité. Yo estoy muy feliz, hermano, de que estemos presentes todos para que escuchemos, miremos algunos conceptos muy interesantes en estas diapositivas y el tema que vamos a estudiar también. Así que aprecio tu buena voluntad, Gerardo. No sé si completaremos hoy el tema, porque estoy pensando en una tercera entrega, es decir, una siguiente, para poder completar con citas de Elena White, que sería interesante conocerlas también, ¿no? Pero seguimos con la segunda parte, lo que miramos la semana anterior. Para empezar, invito a que tengamos una palabra de oración y arrancamos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias porque permites que estemos juntos para estudiar la palabra de Dios, para conocer las profundidades de la revelación del Señor que ha dado a sus hijos para los días finales. Oh Dios, guíanos en el estudio, permite que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes, nuestras emociones y que así conozcamos más lo que el Maestro quiso darnos a través de sus profecías, particularmente Mateo 24, como también Lucas 21, que son la misma porción. Nos encomendamos en tus manos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, para beneficio de los hermanos que están llegando ahora, entre ellos Daniel u otros hermanos que no hayan visto antes la presentación, yo te pido, Gerardo, que me permitas nuevamente hacer una especie de introducción breve, solamente para ponernos a tono, ¿no? Y entonces con ello, pues, arrancar en lo que vamos a presentar, ¿no? Recordemos que el tema general de lo que hoy miramos se llama el ángel de la piedra, ¿sí? Que está basado en Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al 24, ¿sí? Entonces esa es la porción grande de estudio que vamos a llevar adelante. Yo te voy a preguntar luego si en qué momento ya me estás captando la imagen. Ahí ya tenemos la imagen. Ahí la tenemos, exacto. Bien. Entonces, el ángel de la piedra de molino, y para ello abrimos Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 al 24. Recordemos, hermano, ¿por qué propósito? Mi intención es que todos le prestemos interés a este símbolo que aparece en el contexto de los días finales, Apocalipsis 18, nada menos, ¿no? Con la caída de Babilonia, y que revela mucho, mucho contenido, especialmente cuando lo miramos a la luz de quienes le precedieron, porque el símbolo está compuesto de retazos del Antiguo Testamento y de un personaje del Nuevo Testamento también. Pero leemos el texto bíblico que dice Apocalipsis 18, 21 en adelante. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Estas palabras que acabamos de leer aparecen en uno de los antecedentes que ya vamos a mirar. La que viene ahora aparece en otro de los antecedentes. El primero es Seraías, el siguiente es Jeremías. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Aún lo que viene todavía, ya lo reprodujo Jeremías en el capítulo 25, versículo 10. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Lo que viene ahora forma parte, especialmente la última parte, del mensaje de Jonás. O más particularmente lo que hizo Nahum, que describió a Nínive, a la cual fue a predicar Jonás. y es llamarla hechicera, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta última parte la podemos mirar en Nahum 3:4. O sea, tenemos que unir los retazos. Por algo Dios construyó este símbolo en base a porciones del Antiguo Testamento. Y finalmente, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en ella. Y esta porción va a pertenecer a Jesús, allí en Mateo capítulo 23, cuando desde el versículo 29 en adelante describe a aquellos que rechazan el mensaje. Es terrible. La sangre de Abel hasta ahí podemos mirar un poquito más quizás. Vamos a ver cuando, versículo 34 en adelante, cómo Jesús expresa de aquella gente. Miren ustedes, hermanos, ¿no? Dice, por tanto, yo aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, allí hay que corregir, es hijo de Joiada. No es Berequías, Berequías es el profeta, Zacarías, el otro es el hijo del sacerdote. A quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto que todos ustedes lo van a pagar. Toda la sangre derramada sobre la tierra. Una expresión muy parecida a Apocalipsis capítulo 18, 24. Y hermanos, ya en su momento describiremos también que esa porción, especialmente cuando estudiemos el giro inesperado, que es el siguiente capítulo el que estamos mirando, que es propiamente estudiar el ángel de la piedra y su antecedente terrenal, que fue el extraño personaje de Jerusalén. Cuando miremos cómo no solamente la generación de los judíos, de los discípulos, ellos vieron esas consecuencias, sino también tiene su contraparte con el pueblo de Dios que se prepara para los últimos días. Es decir, nosotros vamos a ir a ese extremo de santidad, miren ustedes. Por eso la teología de la última generación es un concepto que se está estudiando y lo tenemos que conocer, manejar también. Lo mismo ocurre con los opuestos, que la sangre se va a pagar hasta lo último, ¿sí? Entonces vamos pues a mirar la diapositiva rápidamente. El ángel de la piedra, allí, y miramos su contraparte, que es el extraño predicador de las calamidades de Jerusalén, que predicó entre octubre del año 62 hasta marzo del año 70. 7 años, 5 meses, dirá Josefo. Allí en marzo es cuando entra ya Tito propiamente a tomar Jerusalén y a destruir la ciudad y después eventualmente el templo. Yeshua ben Hananiah. Josefo le da el nombre en su libro Guerras de los Judíos. Los antecedentes que hemos citado eran Seraías, esto es Jeremías capítulo 51, 59 en adelante, ahí se describe lo que hizo Seraías y que Dios luego toma esa acción y la plasma con el ángel de la piedra. Otro tanto con Jeremías, capítulo 25, cuando predice la destrucción de Jerusalén y enumera maldiciones, lo que le va a pasar, y allí nuevamente toma el Señor porciones de Jeremías y la plasma en el ángel de la piedra. En ambos casos siempre van a ser predicadores que anuncian la caída, es decir, que preceden a la caída. Y con tiempo, en el caso de uno y otro, 55 años antes lo dijo Seraías y Jeremías, 19 años antes de las respectivas destrucciones de Jerusalén y de Babilonia. Seraías Babilonia, Jeremías Jerusalén. Otro antecedente es Jonás, que predicó la caída de Nínive, y Nahum es el que habla de maestra de hechizos de las naciones, pero allí felizmente la gente se arrepintió. Y nuestro Hermanos, se me personaje, están Yeshua ben Hanan. ¿Oh? Recordemos, hermanos, que el estudio, que yo invito a que lo exploremos, se basa en el discurso que Jesús dio en Mateo 24, así cuando anuncia las calamidades que vendrán sobre Jerusalén, porque este constituirá el tipo para luego mirar el antitipo. En otras palabras, vemos dos cumplimientos. El Espíritu de profecía nos habla de múltiples cumplimientos en Mateo 24, tanto en los días de Jesús como luego posteriormente, particularmente en nuestros días. Prueba de ello es la caída de Jerusalén, que es un tipo, es la expresión que usa Elena White para tipificar en eventos de los últimos días, la destrucción del fin del mundo, la caída del mundo, ¿sí? Así también el sitio de Sestio Galo es comparado con el gran cerco de la ley dominical en Cosas de los Testimonios, tomo 2. Así que el discurso de Jesús sí que tenemos que estudiarlo, como base de ese doble cumplimiento del cual estamos estudiando. En Hechos 21 aparece este encuentro de la iglesia, de los líderes de la iglesia, y es donde tenemos que compararlo con el encuentro de nuestros líderes actualmente. ¿Sí? Ya estudiamos este tema, en su momento volveremos cuando avancemos más en la tercera parte, especialmente hoy la segunda, a ver si la semana que viene podemos mirar más sobre este tema. Y entonces, miramos el estudio sobre Pablo. Pablo, allí los textos muy bonitos, cómo lo describen, y a su líder, colega, Jacobo, el hermano de Jesús de Nazaret, que es, entre los dos, forman allí el gran mosaico de liderazgo de aquellos días. Uno y otro son diferentes, prácticamente opuestos, ¿sí? Como para mirar el liderazgo, incluso en nuestros días también. Y quien lo confirma es el Espíritu de Profecía en el capítulo 38 de su libro, Los Hechos de los Apóstoles, el Elena Juan. Entonces, hermanos, recordemos que este es un mapa, para entender el tema en sí, paralelos en el mutuo desenlace entre la Iglesia Apostólica de Jerusalén versus la Iglesia Moderna de la Odisea, que abarcará no solamente a los adventistas, porque este mensaje pretende ser universal, es para todo el mundo, para todas las iglesias. Y hay iglesias modernas, evangélicas, por ejemplo, que proceden de la Reforma y se han convertido en la Odisea si no se arrepienten a tiempo, ¿sí? Por eso el mensaje de arrepentimiento para todos, a fin de que no sufran el vómito que Dios promete darles contra ellos. Acerca de los paralelos, hermanos, este es uno que invita a reflexionar. El fin de Jerusalén que Jesús predicó, ahí aparece en Lucas 21, 24, y su paralelo en nuestros días. Lo mismo el cerco, la última gran señal salvadora, que fue el cerco de Sestio Galo, y otro cerco adicional que le precedió. Ya volveremos con más detalle cuando estudiemos ese capítulo propiamente. Así también en nuestros días, el gran cerco que se aproxima, que es la marca de la bestia, un cerco universal, que es la señal para poder escapar y salvarnos de la gran destrucción que se viene sobre el planeta. Antes de ello, el giro inesperado, el zarandeo y testificación que sufre incluso la iglesia también, la iglesia apostólica, desde el año 62 con la aparición de este personaje extraño, Yeshua ben Hananiah, en los mismos términos, un giro inesperado que esperamos ocurra entre el pueblo de Dios, particularmente llevado por la gente humilde. Todos queremos un revivamiento en la iglesia y uno ora por ello y busca cómo, y hermanos, Dios va a obrar de acuerdo al símbolo del ángel de la piedra, que es quien predica lo que Dios quiere que se predique para los últimos días contra Babilonia. De paso, insistimos, hermanos, contra Babilonia y no tanto contra la Odisea. La Odisea será un efecto que responde al mensaje dado contra Babilonia. Y entonces el tema que nos ocupa ahora, profecías escatológicas, en los días de los apóstoles, mayormente de Jacobo, recordemos, cuando decimos apóstoles, ya para ese tiempo los apóstoles no estaban en Jerusalén, ya habían salido a hacer su ministerio, pero quedaba Jacobo. La pregunta es, ¿cuáles cumplimientos? ¿Cómo que cuáles? Josefo muestra cumplimientos, esto ya lo hemos mirado, y entonces en nuestros días lo mismo. Profecías escatológicas, ¿cuáles cumplimientos? Tenemos que volver, hermanos, a las profecías para que esto nos revive, tal como dice en el libro Testimonios para los Ministros, en la cual menciona acerca de que cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis se verá un revivamiento en el pueblo de Dios. Y entonces, la base de este estudio, ya arrancando con el año 58, el encuentro entre Pablo y Jacobo, son las dos cosmovisiones confrontadas. Lo mismo hoy. Consecuentemente, los mensajes que proceden de estas dos cosmovisiones son mensajes opuestos, excluyentes. Lo mismo ocurre hoy. Y entonces, algo que entristece, esto pasó en los días de Jacobo, el liderazgo decadente ante los eventos finales. En nuestros días se está pasando lo mismo también. Así que, hermanos, este es el concepto general. También los textos bíblicos que lo van a ir probando, esto ya lo miramos, parte de ello al menos, y también junto con ello, ahí vemos las señales que se vieron en Lucas 21, puertas afuera, puertas adentro, puerta de escape y la última puerta, la puerta derribada, la de Jerusalén. Jesús ya había predicho estas cosas. Quizá la parte más importante de esto, hermanos, es lo que tiene que ver con el liderazgo y el giro. porque allí es donde todos tenemos que estar atentos por dónde va a ir el pueblo de Dios en ese giro. Si alguien dice, no, la iglesia va a triunfar, por supuesto que va a triunfar, claro que sí, pero hermanos, ¿quiénes llevarán el timón en ese momento? Esa es la parte que nos tiene que interesar, ¿sí? Y entonces, Elena White se vio ya textos, pero se van a ver más completos, muy posiblemente la semana que viene, para completar este concepto de las citas de Elena White y el papel del liderazgo en los días finales. Así que vamos, hermanos, a mirar. Me quiero invitar a que. Allí tenemos la imagen, no sé si la pueden ver, Gerardo. Sí, se mira perfectamente. Eso es. Entonces, es lo mismo que miramos recién, solamente que invito a que prestemos atención a la imagen de la derecha, ¿sí? Fíjese, el número uno dice cosmovisiones confrontadas y a la derecha aparece ya ampliada la imagen, ¿sí? Yo dije que iba a ser breve, hermanos, y quiero que sea breve porque estos temas ya los miramos antes, así que están los videos de los temas anteriores para repasar los conceptos que aparecen ahí. Solamente, brevísimo, es decir que allí tenemos un modelo, el apóstol Pablo, por ejemplo, ilustrado allí, predicando a esas comunidades gentiles, las damas griegas de distinción, recordemos. Pero hoy, hermanos, estamos teniendo problemas en la predicación porque estamos prestándole atención. Hay sesiones donde se presta atención al enfoque mundano de cómo ayudar al mundo a solucionar sus problemas con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aún más, hermanos, en nuestra iglesia se está estudiando ese tema para ver cómo podemos contribuir. Si conociéramos a fondo qué contienen esos 17 objetivos, especialmente el quinto, la igualdad de género. La Agenda 2030 es una agenda mundana y ellos procuran y pretenden llevar adelante esos objetivos. Nosotros no tenemos nada que ver con ello, hermano. Pero dejo ahí picando, como quien dice, eso está pasando en nuestra iglesia, hermanos. Es algo para reflexionar. Lo mismo pasa con los mensajes excluyentes. Arriba, allí, el mensaje de los apóstoles y los judíos que se oponen. Bien bíblico por un lado y los otros que creen manejar la Biblia y son llevados por Satanás. Abajo, hermanos, tenemos dos casos de los muchos que hay donde tenemos problemas, ¿no? Recuerden, estamos hablando de la Odisea en forma general, pero también podemos hablar en forma particular. Quien fuera el pastor Sasa Guñevich, alemán, ya hemos comentado que él decidió salir del closet en un sermón que dio en Alemania, declarándose bisexual. Al lado tenemos la recientemente elegida pastora, que tiene Estados Unidos, y dando su saludo al lobby gay. Hermano, ahí lo voy a dejar porque tenemos problemas en cuanto a interpretar su saludo, welcome, en fin, bienvenida a esa comunidad cuando el Señor nos da un mensaje muy claro, como aparece en 1 de Corintios capítulo 6. No erréis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Ese es nuestro mensaje. Decirles, en el reino de Dios, Dios lo que quiere es esto. Hermanos, ¿qué reino se está predicando? Bien, dejo ahí, hermanos, porque hay mucho para hablar, para seguir avanzando. Aquí tenemos el tema del liderazgo decadente. Arriba. Los Jacobo, sus ancianos, con Pablo, discutiendo en Hechos 21. Abajo una imagen real, esto no es Photoshop, pero de una iglesia evangélica, donde aparece un señor vestido de mujer, un drag queen, dando el sermón, oyentes escuchando el mensaje. ¿Qué palabra de Dios nos pueden traer estas personas? Con todo el respeto que podemos tener, hermanos, aquí no se trata de homofobia o algo por el estilo. Yo no hablo de ello. Esa gente tiene derecho a recibir el reino de Dios. Pero si vamos a permitir que ellos tomen los textos, y este va a ser el liderazgo que nos espera, de las iglesias evangélicas, reitero, en nuestro caso, hermanos, todavía no. Pero Dios nos ayude a discernir los tiempos cambiantes en la época del año 58 en adelante, revelado en Hechos 21 en adelante, con los tiempos que estamos viviendo ahora. Y en cuanto a señales, esto miramos en la diapositiva, en el tema anterior, la semana pasada, Estas son las cosas que Josefo describió y que Jesús ya había predicho en Lucas 21, 11, señales en el cielo, señales en el aire que se produjeron. Hoy vamos a repasar algo de ello en cuanto a interpretación. Aquí vamos a ver todavía el siguiente punto, que es propiamente el extraño personaje de Jerusalén a la derecha y quién le precedió, Jeremías. Están en la misma línea de predicar amonestación o calamidades o ayes contra la ciudad condenada. Jerusalén en sus días, el extraño personaje en los suyos. En ambos casos, Jerusalén. Y lo que contiene el ángel de la piedra, básicamente es el mismo mensaje de esta gente. Aquí estamos teniendo ya el primer cerco no liberador. Efectivamente, Josefo nos va a contar sobre el sitio del Sextio Galo. Él hizo dos sitios. ¿Sí? En el primero, se cumplió lo que Jesús había dicho: orad para que vuestra huida no sea en sábado, porque ese sitio se produjo en sábado. El ataque judío fue violento contra los romanos y los cristianos no debían huir. Hermanos, hoy, en estos días, en estos meses, desde el 2020, hemos sufrido una invasión, un cerco mundial. Y ustedes ven la imagen, ¿a qué me refiero abajo? Y Dios nos pide que nos cuidemos de caer en ese cerco. Porque el otro, el que viene, ese sí es el que importa, cuando el Sextio Galo ya rodea a Jerusalén. Y entonces se cumplió lo que Jesús dijo, y pudieron escapar los cristianos. Y allí tenemos la contraparte, el gran cerco de la marca de la bestia en el mundo entero. Ahí tenemos una imagen de lo que pasó en Argentina, una marcha a favor del domingo, Día de la Familia, y lo que eventualmente sería cuando se cumpla la profecía de la marca de la bestia. Y finalmente, vemos aquí la destrucción de Jerusalén y su contraparte, el fin del mundo. Esto, hermanos, ya lo miramos y entonces avanzamos con la segunda parte de lo que estudiamos la semana pasada. Quisiera arrancar de este punto, hermanos, e invitarles a que meditemos en lo que vamos a escuchar para aplicar el concepto vívido de lo del primer siglo, de ahí vamos a comentar algo, y cómo podemos aplicarlo hoy nosotros, en nuestros días. Fábulas, teorías, hechos, ¿qué es lo que está pasando? De modo que hay una narrativa oficial del gobierno versus la teoría de la conspiración. O estamos de un lado o estamos del otro. Son opuestos. Y mayormente se nos invita, a veces los comunicadores, cuando elegimos mirar programación al respecto, casi inmediatamente tomamos parte en uno de los dos. Mi consejo, mis hermanos, es tomar parte por una tercera posición. Ni uno ni otro. A ver, lo explico. Estos son los temas que vamos a mirar hoy. El cambio climático. Ahí lo pongo en inglés también porque es como uno lo busca, lo puede buscar cuando uno busca sobre material que se publica en inglés y que a veces va de avanzada también. Pero en español exactamente va lo mismo. El cambio climático, las estelas químicas. Ahí vamos a mirar algo acerca de eso. Los aviones desparramando cosas en el aire y qué está pasando con eso. Las armas de energía dirigida, que se acusó que eso fue lo que hizo daño a Maui, Hawái, en agosto del año pasado, cuando se incendió allí, se destruyó tremendamente. Y sin embargo, se le atribuye al cambio climático. El proyecto de Rayo Azul, ahí lo tenemos, también el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, HALP, son unas torres con las cuales se hacen investigaciones, pero altera la temperatura y el medio ambiente, de modo que cuando se observan calamidades, desastres, mucha gente dice aquí están manipulando estas situaciones porque están con esas investigaciones del HALP. Los OVNIs, objetos voladores no identificados, el Consejo Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, otro tema también de gente que está creando situaciones que producen calamidades, las torres 5G, eso es muy conocido, los campamentos FEMA, que son los que produce la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, donde hay quienes ya están denunciando hasta movimientos militares. En algún caso, un video que mostraba tumbas también, ataúdes preparados. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Entonces, gente se preocupa y ahí viene lo que se llama teoría de la conspiración. Pero la narrativa oficial, ¿qué argumento da? Y obviamente la vacunación obligatoria que miramos ahí, el VAX, ¿sí? Pero hermanos, esto es lo que yo quiero proponer cuando escuchamos estas cosas de las señales modernas. En el primer siglo, ¿cómo fue la relación entre la narrativa gubernamental y el ministerio de Jesús? La palabra narrativa, hermanos, es un anglicismo, no existe en español todavía. Ahí hago un pequeño comentario para que sepamos de qué se trata, ¿no? Narrativa, ahí está la palabra en inglés, es una forma de presentar o comprender una situación o serie de eventos que refleja y promueve un punto de vista particular o un conjunto de valores o agenda, decimos nosotros. Esta definición tomada del diccionario americano Merriam-Webster. En el Wikipedia hay un artículo sobre narración y los elementos que lo componen. Narración es quizás lo más parecido a narrativa. Elementos personales, acciones, tiempo, espacio, el narrador, que hace que se crea una situación, una narración o una narrativa, ¿sí? Pero también la palabra en español que más se le aproxima es discurso. En la acepción sexta y séptima aparece esta definición: doctrina, ideología, tesis o punto de vista. Por ejemplo, el partido tiene una narrativa revolucionaria, diríamos nosotros, o un discurso revolucionario. O la otra acepción, forma característica de plantear un asunto en un texto o en una descripción, ¿sí? Como hacen los periodistas o el oficialismo. Ahí da un ejemplo el diccionario de la Real Academia. En el caso de Jesús, fíjense, hermanos, yo quiero hacer aquí la distinción entre la narrativa gubernamental y la narrativa denominacional que aparece abajo. Son dos cosas distintas. En el caso de la narrativa denominacional que aparece abajo, donde Jacobo es el presidente de la iglesia, eso sí merece ser estudiado. ¿Cuál era la posición denominacional o narrativa? ¿Cómo lo encaraban ellos? Entonces, en el caso de Jesús, la posición del gobierno, del Sanedrín en este caso, recuerden que si bien no estamos hablando del Imperio Romano, sino del Sanedrín, que no es la iglesia de Jesús. Cuando hablamos de la iglesia de Jesús, es Jacobo, su iglesia, que él creó desde Pentecostés. Si estudiamos estos textos la semana pasada, Marcos 3, Juan 9, Juan 7, donde allí el gobierno religioso, el Sanedrín, expresa su rechazo. ¿Por qué cree que Jesús no merece ser escuchado? Recuerden Marcos 3, que él hace estos milagros porque es hijo de Satanás, por Belcebú. En Juan 9, 16, se habían acordado que cualquiera que aceptara a Jesús o hablara de él fuera expulsado de la sinagoga porque era un hombre pecador, o sea, que violaba el sábado. En Juan 7, 45, allí frente a los alguaciles, Caifás dice: ustedes no ven que los gobernantes, ninguno ha creído en él. Entonces, esa posición del gobierno y la gente humilde tiene que escuchar. Sin embargo, los opuestos, que ahí está formado por gente que es creyente, que fue beneficiada por la obra de Jesús, sanados, por ejemplo, hay gente indecisa, hay gente que es reacia, no se decide todavía. Ahí hay unos textos para examinar, muy bonitos. Entre ellos, por ejemplo, el último, Nicodemo. Nicodemo en ese tiempo estaba todavía indeciso. Lógico, había escuchado el mensaje, se estaba convirtiendo en creyente. Pero él seguía por la Biblia ante la acusación de Caifás y el Sanedrín. Cuando Nicodemo invita a que se siga lo que la ley ordena respecto de tratar a alguien que trae discusiones, ¿ok? ¿Acaso no seguimos la ley para escuchar lo que él cree? Y entonces la respuesta es: ¿pero acaso tú también crees como ellos? De Galilea no salió nadie, no hay profeta, olvidando que Jonás sí vino de Galilea, de Gad Efer, que está en Galilea. Eso muestra la ignorancia también, pero la dureza de corazón de quienes son opuestos o de la narrativa que se opone a Jesús. Pero en el caso de Jesús, ¿cómo él mira su ministerio? Ahí tenemos los textos bonitos. Cuando uno quiere repasar, de paso, hermanos, el video va a estar puesto en internet, así uno, si quiere repasar, como ustedes ya lo vimos la semana pasada, ahí uno lo puede leer. Y es que Jesús basa su ministerio en el testimonio de Juan Bautista, en el testimonio de sus obras, en el testimonio de lo que el Padre dijo de él, aunque ustedes no lo escucharon, le dicen, porque Dios no mora con ustedes, y el testimonio de la Escritura. Porque yo no los voy a acusar ante Moisés, en quien vosotros confiáis. Él es el que os va a acusar, o sea, en la Biblia. Así también, hermanos, el testimonio que van a dar los predicadores de Jesús, como Pedro, en el discurso que tiene a Cornelio, Hechos 10, 37 al 44. Así es muy interesante el contenido del discurso. Y en la parte final, él cita a los profetas, que es cómo tenemos que citar nosotros, incluso en las señales que estamos presenciando, hablar que forman parte de lo que Jesús dijo: Cristo viene pronto. Y por lo tanto, prestemos atención a las señales. Y que no forma parte de cambios climáticos, argumento que ya vamos a mirar en una cita de Elena White también. Y lo mismo que hizo Pablo ante el oficialismo, compuesto de fariseos y saduceos, el Sanedrín, en Hechos 23, cómo él planteó una idea y se dividió, porque quienes creían en la resurrección, quienes no, el argumento de Pablo era: yo creo en la resurrección, por eso estoy predicando del Cristo resucitado, que nosotros creemos en la resurrección. Y entonces allí fue defendido por los fariseos, que creían en que los ángeles se podían revelar, mientras que los saduceos no creen en nada de esto, y aparece allí al final el ejemplo de que los saduceos niegan la resurrección y la presencia de ángeles. Bien, hermanos, ahí nos metemos ya propiamente en lo que es la narrativa oficial gubernamental versus la teoría de la conspiración. El ejemplo de las estelas químicas, o chemtrails en inglés. Cuando se ven desplazar aviones por todos lados, ¿desparramando qué? Obviamente es humo natural. ¿Sí? Como en este caso. ¿Qué es eso? Solamente por el recuadro, hermano, vemos que es un avión echando semejante humareda. ¿Qué pasó? ¿Funciona mal el gasoil, así, la gasolina? ¿Qué tiene esto? ¿El petróleo? ¿O están echando algo perjudicial para la naturaleza? ¿Sí? Entonces, como consecuencia de ello, este senador Mastriano, Douglas Mastriano, propuso un proyecto de ley para combatir los chemtrails, las estelas químicas arraigados en la teoría de la conspiración y la ciencia climática. Pensilvania exige que quienes deseen modificar el clima obtengan una licencia, pero nadie la ha solicitado nunca. ¿Por qué? Mastriano es un hombre serio, es un hombre político, y él dice: no, hagamos una ley para combatir esto que está permanentemente se está enviando. O sea, este hombre cree que hay problemas, mientras que el grueso cree que no, que es normal. ¿Ok? Ahí nomás lo dejamos, porque recordemos, hermanos, la cita que Jesús dijo, ya vamos a mirar, de Lucas 21, que aparecerían cosas en el cielo que harían desfallecer a la gente. ¿Y cuál sería nuestra respuesta? Proponer que sí hay estelas químicas. A mí me consta, estoy seguro. Entonces, ganamos la calificación de conspirativos, conspiranoicos. Y nuestro negocio, hermanos, como predicadores, es predicar el mensaje de Jesús, las señales que anuncian que Cristo viene, en lugar de ponernos de un lado o del otro. Porque hay quienes defienden el gobierno, incluso estoy hablando de hermanos adventistas. Dicen: no, son toda la gente de los conspiracionistas, los enemigos que envenenan todo esto. Ha pasado con el tema de la Vax, ¿no? Y entonces, allí, hermanos que se dividen de un lado o del otro. Cuando nuestro mensaje no va en ninguna de esas dos líneas. Seguimos mirando, hermanos, para ver un poquito más. Este es otro ejemplo de las armas de energía dirigida, llamada en inglés el Directed Energy Weapon. Y es, ¿realmente hay peligro con esto o no lo hay? Bueno, miremos este ejemplo, hermanos. Lo de la derecha es una imagen captada, que todavía da que hablar, de una poderosa luz que apareció e inmediatamente vino el fuego de Maui en agosto del año pasado, en Hawái. Se hizo un incendio y podemos leer la nota arriba. Incendios forestales en Hawái, arma de energía dirigida y otras afirmaciones falsas se vuelven virales. Obviamente, esa publicación viene de la narrativa oficial, ¿sí? Al llamarle falsa. No, no está aprobado. ¿Por qué hablas así? Y condenas. Ok. Sigue la información. Los incendios forestales de Hawái provocan una teoría de conspiración sobre las armas de energía dirigida. Curiosamente, un youtuber preparó un video donde se observan, minutos antes de que aparezca el incendio, esos rayos láser, eran varios, que confluían, y en eso esa luz que estamos mirando ahí, y luego el fuego. ¿Pero a qué se le atribuye? Al cambio climático. Esa es la narrativa actualmente. Leo un poquito abajo. Los devastadores incendios forestales en Hawái han generado una nueva teoría de conspiración por parte de los negacionistas del cambio climático. Yo le voy a pedir disculpas, hermanos, a los que estamos escuchando. Si alguno piensa, yo esperaba escuchar un mensaje espiritual, Mateo 24. Por supuesto, hermanos, yo tengo hambre de la palabra de Dios. Pero a la hora de predicar mi palabra, mi mensaje bíblico, Mateo 24, por ejemplo, Lucas 21, que es el equivalente, necesito saber cómo enfrentar un mundo que se polariza, que se divide entre los que afirman el cambio climático, entre los que lo niegan, y aparecen cosas como estas, lo de estos rayos láser, por ejemplo. Por eso es esta charla, para ver el panorama y tomar el ejemplo de lo que hizo Jesús en sus días, ¿sí? En lugar de la narrativa oficial, lógicamente rechazaban a Jesús, y de los opuestos de la narrativa, que era la gente que fueron sanados, que sí defendían a Jesús, u otros que estaban indecisos o resistentes, Jesús usa la Biblia para defender su ministerio. Así debemos hacer nosotros también. Dice, negacionistas del cambio climático que sugieren que la destrucción fue orquestada por las armas de energía dirigida, DEU, y del gobierno federal. Los usuarios de las redes sociales están circulando fotografías de rayos de luz y láseres que, según afirman, fueron tomadas desde Hawái antes de que los mortales incendios de esta semana quemaran monumentos históricos y mataran al menos 55 personas en la isla de Maui. Fueron más personas. Pero ahí dejamos picando, como quien dice, y uno diría, pero no, esto tenemos que decir o denunciar. La forma de denunciar, hermanos, es predicando la palabra de Dios. Eso es lo que yo entiendo que tenemos, tomando el ejemplo de Jesús. Miren, hermanos, aquí con respecto al cambio climático. Esta es una definición que abarca ambos puntos. Quienes lo afirman, quienes lo niegan. Por eso el título de arriba, la narrativa oficial versus la teoría de la conspiración. Esto aparece en una publicación de Oxford que dice, un abrumador porcentaje de científicos del clima está de acuerdo en que la actividad humana está provocando que el clima global cambie de maneras que tendrán consecuencias nocivas tanto para el medio ambiente como para la humanidad. Si bien los científicos han alertado tanto al público como a los responsables de las políticas sobre los peligros de continuar o aumentar la tasa actual de emisiones de carbono, un segmento notable del público se ha resistido, o sea, son los negacionistas, se ha resistido a las propuestas de política destinadas a frenar las emisiones de carbono y, por tanto, mitigar el cambio climático. Parte de esta resistencia proviene de aquellos que no quieren incurrir en costos o cambiar las fuentes de energía, es decir, la industria energética basada en el carbón. Otros se oponen a las políticas destinadas a abordar el cambio climático por razones ideológicas. Ahí están los conspiracionistas. Es decir, se oponen a la naturaleza colectivista de las soluciones habitualmente propuestas. Pero quizás los más alarmantes y visibles sean aquellos que se oponen a las soluciones al cambio climático porque creen, o al menos afirman, que el cambio climático antropogénico no está ocurriendo realmente y que los científicos del clima mienten y sus datos son falsos para imponer ciertas agendas. Ustedes pueden imaginar eso, ¿no? Pero miren acá, hermanos, interesante con este ejemplo. De un lado, así la Science News publicó esta marcha. Abajo miramos el título, La Tierra necesita pensadores, no negacionistas. Por favor, fuera los conspiracionistas. En el 2017, los manifestantes de la ciudad de Nueva York lucharon contra la negación del cambio climático. Y creo, hermanos, que por negación del cambio climático estamos ustedes y yo. Nosotros no estamos afirmando lo del cambio climático, sino que decimos, son señales. Ya vamos a mirar la cita de Elena White al respecto, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 14. Curiosamente, del otro lado, hermanos, tenemos gente política importante, el caso de Jim Kimfo, que acaba de fallecer hace pocas semanas, donde miren lo que él dice. Senador republicano por Oklahoma, él negó el cambio climático, muere a los 89 años. El 26 de febrero del 2015, Inhofe llevó una bola de nieve al pleno del Senado y la arrojó antes de pronunciar comentarios en los que dijo que los ambientalistas siguen hablando sobre el calentamiento global a pesar de que sigue haciendo frío, porque fue una época, ahí empezaron a cambiar el concepto. Si ustedes se acuerdan, hermano, tiempo atrás se hablaba del calentamiento global, el efecto invernadero, ¿sí? Que es el semejante calor iba a derretir los polos, etc. Hoy se cambió ese concepto. INFOF mostró una bola de nieve en invierno como prueba de que el planeta no se está calentando o recalentando en un año que se consideró el más cálido de la Tierra hasta la fecha. Pero el caso del expresidente Donald Trump, ese es más notable. Desde el 2012 al 2019 siempre él negó el cambio climático e incluso hasta hizo ironías también. Noten acá algunos de los tweets en Twitter donde él publicó, él suele publicar. El punto es si ahora ya cambió su discurso, su narrativa. Eso ya lo vamos a ver cuando entre al gobierno. Si es que entra al gobierno a fines de este año. El concepto del calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de hacer que la industria manufacturera americana no fuera competitiva, lo dijo en el 2012. Ese fue un invento de los chinos, para que nosotros, los americanos, no podamos vender. Porque hay que bajar las emisiones de carbono y por lo tanto aquello que produce emisiones como los aire acondicionados, eso hay que rebajar. E incluso las fábricas que emiten gases al cielo y que lastiman o hieren, dañan la capa de ozono, hay que cerrarse. Y así ganan los chinos. Era la idea que daba este señor. Otra publicación. Una de las temperaturas más bajas de la historia en gran parte de los Estados Unidos. Capas de hielo de tamaño récord. Se cambió el nombre de calentamiento global a cambio climático. Él lo dijo con ironía. Como ya no estamos con el calentamiento global, ahora hablamos de cambio climático, que es el actual lenguaje que se utiliza. Como los científicos estaban equivocados años atrás y ahora ya le atinan mejor. Bueno, hermano, solamente para pensar en qué anda esta gente. Y entonces sí, la cita de Ellen White prometida, Voces de los Testimonios, tomo 3, página 14. Para que, hermano, nosotros siempre tomemos partida por la revelación de Dios, ni por un segmento, la de la narrativa, ni por el opuesto, sino por la palabra de Dios. Es lo que este servidor pretende del ejemplo que nos da el maestro en el primer siglo. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, como el de Maui en Hawái, las inundaciones. Los tsunamis, por ejemplo, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa, como fue primeramente al calentamiento global, ahora al cambio climático. Esa es la causa, esa es la por lo cual tenemos que hacer las marchas y promover y oponernos a los negacionistas, aquellos que niegan esto, son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios, pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, como aparece en Apocalipsis 7, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. ¿Y qué vamos a decir? Que ya esa escena terrible es producida por el cambio climático, pero especialmente por los que la negaron, porque ellos se opusieron permanentemente y merecen ser silenciados para siempre. Hermanos, nos esperan días terribles y solamente Dios protegerá a sus hijos que creen en Él y en su palabra. Otro ejemplo, hermanos, de narrativa oficial versus teoría de la conspiración, el caso de los ovnis. Esto fue un hecho histórico en julio 12 de 1952. En Washington. A principios de la década de 1950, el Distrito Federal estaba obsesionado con los ovnis. ¿Y por qué se produjo? Esto pasó el 19 de julio del 52. La tripulación del Aeropuerto Nacional de Washington vio algo inusual, según los titulares nacionales del día siguiente. Los platillos pululan por el Capitolio, decía la portada de ese diario. Ese titular, entre muchos otros de ese día, expresaba una ansiosa curiosidad sobre por qué un grupo de objetos voladores no identificados pasaron la noche del sábado sobrevolando el Distrito Federal, apenas 5 años después del ahora legendario incidente de Roswell, otro caso de ovnis en 1947, que fue el primero y causó un impacto muy importante en Estados Unidos. Si bien otros avistamientos pueden tener testimonio de testigos presenciales o evidencia indirecta de los objetos que se mueven a través de nuestro mundo, estos ovnis vistos en Washington estaban innegablemente presentes en el radar. Algo pasó ahí. Dije, ¿pero es real? ¿Es falso? ¿Qué es esto? Entonces, como consecuencia de ello, hermanos, comienza a publicarse material history.com, Es una página que hizo un estudio muy interesante. Ahí miramos. Y basados en ese estudio, ellos publican, hermanos, voy a leer acá, dice, los informes de ovnis en el espacio aéreo de la capital, recuerden que fue en la capital de Estados Unidos, generaron titulares en todo el país sobre discos, cosas y luces misteriosas. Y aparecen las publicaciones de los diarios, uno tras otro, predicando aquí, anunciando allá lo que pasó, diferentes titulares. Ustedes pueden ver uno tras otro. De modo que aquí no fue una ilusión óptica. Hubo gente, porque duró varios días. Y uno de ellos, hermanos, aparece algo interesante. Dice, un platillo volante, la epidemia del platillo volante, golpea un nuevo pico allí en Washington. Pero el título que aparece arriba parecía un cometa, si ustedes lo pueden ver ahí. Fue la misma descripción que dio Josefo, si ustedes se acuerdan, hermanos, cuando Josefo dijo que en el cielo, antes de la guerra con los romanos, antes del año 66, apareció por media hora algo como una espada en el cielo y luego un cometa por un año y que no se iba de la ciudad. Parecía un cometa. Y si ustedes se acuerdan, la interpretación de la gente de aquellos días, texto que vamos a mirar a continuación, un pequeño repaso de lo que escribió Josefo respecto de las señales aéreas en el primer siglo. Pero aquí, hermanos, aparece algo interesante. Los dos puntos de vista opuestos, ¿sí? En el caso de la izquierda, este señor, que sí tiene información, según dice el señor Grush, de que aquí hay algo, y el otro que lo niega, que lo tenemos a la derecha, ¿no? El Pentágono no encuentra ninguna evidencia de tecnología extraterrestre en nuestro informe OVNI, ¿sí? El hombre dice, ok, de parte del Pentágono, de Washington, decimos, no hay nada. Y este hombre dice lo contrario. En el 2023, David Grush, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex funcionario de inteligencia, fue entrevistado por periodistas y testificó en una audiencia de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, el hombre fue a alto vuelo para decir su testimonio. Grush afirmó que el gobierno federal de Estados Unidos, en colaboración con empresas aeroespaciales privadas, tiene programas de acceso especial altamente secretos involucrados en la recuperación e ingeniería inversa de naves espaciales no humanas y aún de pilotos muertos. ¿Pilotos muertos? De esas aeronaves, ovnis. Bueno, entonces generó mucho conflicto. Él tiene información, etcétera, hicieron reportaje y este otro señor de la derecha hizo el estudio. Aquí no hay nada. Hermanos, siempre vamos a tener el problema de la narrativa oficial y de los opuestos a los que se acusa de teoría de la conspiración. Pero recordemos los textos bíblicos, que es lo que nos interesa como pueblo de Dios. En Lucas 21:11, refiriéndose al primer siglo, si uno mira el texto, hermanos, se refiere al primer siglo, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hay tal cosa, o habrá tal cosa, en el cielo. Y se produjeron. Ahora vamos a repasar algunas de ellas en lo que tiene que ver con interpretación, cuando Josefo describió, y esa es la parte quizá más interesante de todo, es que uno lo interpreta a la izquierda, el otro a la derecha, y en nuestro caso como pueblo de Dios tenemos que interpretar lo que pase guiándonos por la Biblia, ni darle razón a uno ni darle razón al otro, sino qué dice la palabra de Dios, sabiendo que entre ellos mismos se están afirmando y negando, ¿eh? La narrativa y los opuestos. Y ahora sí, las señales para los días finales, después de la destrucción de Jerusalén, del versículo 24, en Lucas 21, 24, habla de la caída de Jerusalén, y a continuación Jesús dice esto. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, profecía que se cumplió desde el terremoto de Lisboa, en el siglo XVIII, 1755 en adelante. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pasarán cosas en el aire, en el cielo, y tenemos que estar advertidos que va a pasar y prepararnos oportunamente. Pero aquí, hermanos, vamos a ver una cita de Elena White, muy interesante, que describe al pueblo de Dios en los últimos días, a través de la figura de las vírgenes. Jesús anunció que él lo dio en parábola en Mateo 25, y la consecuencia de ello cuando venga una gran señal, pero será tarde para las vírgenes necias. No se prepararon oportunamente. Miremos la cita. Pastor, una consulta. Sí. A nosotros se nos fue la luz un instante y tuvimos que resetear. Oh. Están todos escuchando sin ningún problema, ¿verdad? La hermana María Lourdes, la hermana Anita, la hermana Kelly, Deva, Iris. Sí. Hermana Mercedes, todo. Hermana, sí, están todos. Pino. Hermana Pino, están todos escuchando, ¿verdad? Sí, yo también lo Sí, escuché sí, sí. bien. Perfecto, bueno, menos mal, menos mal. Vale, era esto, se nos fue a nosotros la señal, pero hemos reseteado, ¿vale? Listo, pastor. Gracias. ¿Tú quieres, Gerardo, que yo retroceda un poco para recuperar allí lo que se haya perdido? ¿Alguno después de tener la transmisión? ¿Un ratito? Si te parece, podemos, no sé, como quieras, porque yo sé que lo vas a preparar al video, lo vas a editar y publicar, como para que salga completo el Te material. cuento, pastor, cuando estabas mencionando lo de los ovnis sobre la Casa Blanca, Sí. se fue la luz unos segundos y se reinició, pero tuve que reiniciar de nuevo todo, el router, la computadora, todo, todo. Pero de todas maneras se reconectó. Oh, okay. Yo te pregunto a los hermanos si les parece, si nos permitirían retroceder a esa parte. Damos el mismo material. Recuerden, hermanos, la idea es que Gerardo luego va a preparar la edición del video y lo publica. Y allí quien quiera estudiar, mirar, ver los textos, en fin, lo puede hacer, pero que él tenga el material completo. ¿Podemos retroceder? No hay mucho tiempo, por eso son unos minutos, pero desde que comentaba sobre la aparición de los ovnis sobre la Casa Blanca, ahí fue que se nos apagó la Ok. tele. Entonces, si los hermanos permiten, yo retrocedo y volvemos ahí a esa porción. Vale. Bueno, entonces, no es mucho, efectivamente no es mucho. A partir de acá, déjame mirar. Quedamos allí, la narrativa oficial versus teoría de la conspiración con respecto a los ovnis. Exacto. Allí en julio 12 de 1952 se produjo un gran avistamiento de ovnis, como leemos en esta noticia. A principios de la década de 1950, el Distrito Federal en Estados Unidos estaba obsesionado con los ovnis. Y aquí se explica por qué. Fue el sábado 19 de julio y duró varios días, hermanos, de paso. La tripulación del Aeropuerto Nacional de Washington vio algo inusual, según los titulares nacionales del día siguiente. Los platillos pululan por el Capitolio, decía la portada de ese diario. Ese titular, entre muchos otros de ese día, expresaba una ansiosa curiosidad sobre por qué un grupo de objetos voladores no identificados pasaron la noche del sábado sobrevolando el Distrito Federal apenas 5 años después del ahora legendario incidente en Roswell, Nuevo México, que es otro incidente de 1947. Uno busca material sobre eso y también aparece muy perturbador el informe de que pasó algo allí, pero el gobierno trató de ocultarlo. Sea lo que haya pasado, no dan información oficial. Si bien otros avistamientos pueden tener testimonio de testigos, hay gente que por privado, ellos dicen, yo lo vi, yo publiqué, hay un video aquí, hay un video allá, pero esto es masivo, porque lo vio mucha gente y durante muchos días, allí en 1952. Testimonio de testigos presenciales o evidencia indirecta de los objetos que se mueven a través de nuestro mundo, estos ovnis vistos en el Aeropuerto Nacional estaban innegablemente presentes en un radar. Es la reacción a las señales en la pantalla del radar lo que realmente distingue al supuesto incidente extraterrestre en el Distrito Federal, dice allí un destacado investigador sobre el tema. En history.com, son agentes que se dedica a hacer estudios serios. Ellos publican un material, que es el que vamos a extraer parte. En 1952, los platillos voladores sobre Washington provocaron un frenesí en la prensa. Los informes de ovnis en el espacio aéreo de la capital generaron titulares en todo el país sobre discos, cosas y luces misteriosas, publicado en el 2019. Y allí se hace una recopilación de los principales diarios que escribieron sobre el tema. Y lógicamente, todo diferente. Aquí no es una ilusión colectiva. Estaba basado en hechos, como se dijo hace rato, hasta en el radar aparecía también. Aquí y allá varios testimonios de periódicos que publicaban sobre el tema, pero este particularmente me detengo allí, platillos volantes, la epidemia de platillos volantes golpea en un nuevo pico allí en la capital, es la parte central, parece un cometa, que es la frase que utiliza Josefo en el primer siglo para hablar de señales aéreas. Una de ellas es una espada, parecía una espada lo que colgaba allí del cielo, y luego un cometa, él dijo, que duró todo un año. Esa es la expresión que él publicó. Eso se vio en el video de la semana pasada. En este caso estamos mirando esto, un cometa, ¿qué es esto que está pasando? ¿Sí? Pero aquí vemos informes contradictorios, tanto de la narrativa oficial del gobierno a la derecha, como de quien afirma que sí hay evidencia que está a la izquierda. A la derecha dice el Pentágono no encuentra ninguna evidencia de tecnología extraterrestre en un nuevo informe sobre ovnis del gobierno. Pero aquí a la izquierda, al estudiar de este señor David Grusch, el 2023, el año pasado, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y exfuncionario de inteligencia, fue entrevistado por periodistas y testificó en una audiencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Grusch afirmó que el gobierno federal de Estados Unidos, en colaboración con empresas aeroespaciales privadas, tiene programas de acceso especial altamente secretos involucrados en la recuperación e ingeniería inversa de naves espaciales no humanas y de pilotos muertos. Pero entonces, ¿hay gente de otro planeta, de otro mundo? Obviamente, hermano, nosotros ya tenemos nuestra narrativa, si vamos a hablar esa expresión. Dios no permitiría que seres de otro mundo vengan a nuestro planeta, porque inmediatamente le haríamos daño. Acordémonos de la experiencia de Lot. Vinieron los ángeles, seres de otros mundos, y por poco los violan. Así que Dios no permite. Estamos en cuarentena, ¿sí? Pero si hay cosas raras en el cielo, como cristianos que creemos en la Biblia, las atribuimos a señales de los demonios, que sí pueden hacer eso. En el caso de pilotos muertos, ahí, hermanos, es donde se hace el estudio y qué pasó y qué es esto, o es el gobierno el que está haciendo esto, o realmente son seres de afuera, etcétera, etcétera. Pero a la derecha vemos que dice, aquí no hay nada. Aquí no. ¿Y qué pasa con 1952? ¿Qué pasa con 1947 en Roswell? Eso queda picando. Hermano, es solamente para que conozcamos de esas señales que hay en el aire. Y entonces repasamos el texto de Jesús, Lucas 21, que él sí dijo que habría señales en el aire en el primer siglo. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, de las cuales Josefo testificó. Una de las más asombrosas y que Elena White recoge tiene que ver con los carros en el aire y el grito de la gente, salgamos de aquí, y que se cumplió literalmente cuando vinieron los carros de Josefo y los cristianos recordaron el mensaje de Jesús, salgan de acá, ¿sí? Literalmente. Así que allí Josefo dio testimonio de que hubo señales en el cielo y se cumplió lo que Jesús había dicho. Y la hermana White lo confirma en el gran conflicto. Pero también después de la destrucción de Jerusalén aparecen nuevamente señales en el aire. Las que aparecen al comienzo son ya cumplidas desde el terremoto de Lisboa, 1755. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, 1833. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las horas, de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa parte, hermano. Allí, esas potencias, poderes de los cielos, los astros, van a ser conmovidos. Y se produce. Pero ¿qué interpretación le dan uno? ¿Qué interpretación le dan los opuestos? ¿Sí? Entonces, miremos esta cita de Elena White, donde ella lo aplica a la generación de los últimos días, el pueblo de Dios, retratado por Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, y una señal que se producirá en los últimos días también. Y lo que Dios quiere es que nos preparemos desde ahora, desde ayer, espiritualmente, porque van a venir cuáles cosas terribles y no dará tiempo a una preparación cabal. Por lo tanto, la oración, la consagración, el retorno al ferviente estudio de la palabra, todo es necesario en nuestros días. Leo la cita. Esto aparece en Palabras de Vida del Gran Maestro. Ya miraremos la página. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también, hoy en día, continúa la cita. Una calamidad repentina e inesperada. No sabemos cuál, hermano. Así intentamos ilustrarlo con la imagen que aparece abajo. ¿Será una calamidad de agua? ¿Será una calamidad del aire? En el caso de Marvin Moore, él publicó un libro que se llama La Gran Catástrofe y él hace un estudio de esta cita, suponiendo que se trataría de un aerolito, de un asteroide enorme que haría un semejante impacto antes del cierre de la gracia, pero las vírgenes fatuas ya no tienen tiempo de prepararse. Dice a continuación: así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Será triste el destino de las vírgenes fatuas que no se prepararon y cuando vengan las calamidades, especialmente esta última, antes de que cierre la gracia, ni siquiera con eso, estas gentes ya no están preparadas. Por eso, hermanos, al ver calamidades, las que fueran, hoy miramos algunas de ellas, las que fueran, lo que más importa es retornar a nuestro Salvador. Y entonces, queremos introducirnos a un concepto que ha pasado en estos días recientes, pero antes leo los textos bíblicos que dicen: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta parte, hermanos, quiero prestar la atención, la interpretación de las señales. O sea, voy a mostrar una señal a continuación, dos en verdad, y la interpretación. Y somos invitados como pueblo de Dios a dar nuestra interpretación, pero gracias a Dios tenemos la herramienta. Es guiados por la Biblia, guiados por el Espíritu de profecía, para dar una interpretación. Miren acá, repasemos el concepto de lo que escribió Josefo, con dos señales que él contó en sus días. Esto también había tenido lugar antes de la revuelta y de que se iniciaran las actividades bélicas, o sea, antes del año 66, cuando reunido el pueblo para la fiesta de los ázimos, el día 8 del mes de Cántico, o sea, en Pascua, el 14, el 21 del mes, entre marzo y abril de nuestro calendario, en la hora nona o novena de la noche, que es 3 de la mañana, brilló durante media hora una luz en el altar y en el templo con tanta intensidad que parecía un día claro. Pero para los no entendidos, esto era buena señal, mientras que los escribas sagrados lo interpretaron de acuerdo con los acontecimientos nefastos inmediatamente posteriores. O sea, ahí se dividió cómo interpretamos de una manera, si es ventura o si es desgracia. Otro ejemplo. De nuevo, a los ignorantes esta señal les pareció muy favorable, pues para ellos era Dios el que les había abierto la puerta de los bienes. Sin embargo, los entendidos pensaron que la seguridad del templo se había venido abajo por sí misma y que la puerta se abría como un regalo para los enemigos, y así entre ellos interpretaron la señal como un indicio evidente de destrucción. ¿Se acuerdan? La semana pasada mencionamos qué había pasado allí con esa puerta, que misteriosamente se abrió sola cuando 20 hombres la movían, como estaba enclavada allí, muy pesada la puerta. Entonces, ocurrió este fenómeno milagroso y los guardias fueron así a su jefe, a su comandante, para pedir, indicarle, y entre todos hicieron fuerza para cerrar otra vez la puerta. Y allí vino la doble interpretación. Quienes dicen, se abre para aventura, y los otros dicen, no, esto es puerta de desgracia, todo lo que ha pasado. Lo mismo pasa, hermanos, con señales en el aire. Y que ahora, a partir del liderazgo del Vaticano, ellos van a interpretar lo que acontezca. Cuando aparecen señales como estas de Cristos, vírgenes, y muchos de ellos afirman que se construyen con el proyecto Blue Beam, imágenes en el aire. Es otro tema para ver cómo se construyen estas imágenes. Pero entonces ahora hay un informe de normas que se publicó este año en el boletín de la Santa Sede, normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, publicado en el Vaticano. Tiene varios artículos, extrajimos estos dos, 18 y 19. Completada la instrucción y examinados detenidamente los acontecimientos y la información recopilada, Considerando también el impacto que los presuntos hechos han tenido en el pueblo de Dios a él confiado, con especial atención a la fecundidad de los frutos espirituales generados por la nueva devoción que haya podido surgir. En Argentina pasó con el culto a la Virgen de San Nicolás. Yo trabajé allí en esa zona y ahí me contaron la historia de una bruja, la señora Quintana, que ella afirmaba que en tal iglesia católica había una estatua de la Virgen dañada, que invitaba a ella a que vayan a los sótanos, verifiquen y que reparen, que era la orden que ella había recibido. Y le decían, no creemos en esas cosas y ven en usted. Pero finalmente ante la insistencia fueron y efectivamente hubo tal cosa. Se reparó y comenzó a surgir el culto a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Tremendo, hermano. Déjenme contar una anécdota. El 25 de septiembre era la fecha del aniversario, venía gente, hasta 200.000 personas de diferentes partes del mundo para acudir a ese día, y había mucha venta de rosarios, crucifijos y cosas por el estilo. El pueblo allí de San Nicolás se atiborraba, no había cabida. Y los hermanos, cuando yo llegaba al distrito, poco antes de esa fecha, me explicaron: Pastor, como esto no va a poder funcionar, no vamos a poder moverlo, le invitamos a ir a jugar un fulbito, decimos en Argentina, cascarita en México, ¿no? Jugar a la pelota allí con los hermanos en un campito hasta que se desatosigue la ciudad. Y yo dije: Hermano, ustedes van a salirse afuera a jugar, a entretenerse mientras aquí la pata del chivo está trabajando en esta ciudad. No, hermano, aquí vamos a trabajar. Y fue una experiencia que no voy a olvidar, ¿no? Hermanos, pero miren ahora con respecto a estas señales, ¿quién las tiene que interpretar? Dice, con especial atención a la fecundidad de los frutos espirituales generados por la nueva devoción que haya podido surgir, el obispo diocesano, con la ayuda del delegado, elaborará un informe sobre el presunto fenómeno, lo que haya pasado. Teniendo en cuenta todos los datos del caso, tanto positivos como negativos, redactará un votum personal sobre el asunto, proponiendo al dicasterio, que es una de las oficinas del Vaticano, su juicio final, por regla general, según una de las siguientes fórmulas, y enumera los pasos que deben hacer, como 6, 7 pasos, para ver que el informe esté bien hecho. Y entonces, terminada la investigación, todas las actas relativas al caso examinado se remiten al dicasterio para la doctrina de la fe para su aprobación final. Ellos dicen, ok, esto es real, esto es genuino, esto merece devoción. Esos son los intérpretes. Hermanos, en el caso del pueblo de Dios, ante otros fenómenos, esto es más simple, digamos. Fácilmente uno lo puede discernir. Pero hay otras cosas en las que no es fácil. Como por ejemplo, lo que pasó aquí con el caso del atentado reciente al expresidente Donald Trump. Miren lo que se publicó. Los servicios dominicales presentan o pintan a Trump como el elegido de Dios luego de lo que le pasó. Esto se publicó el día siguiente del atentado, 14 de julio. Esto aparece publicado, hermanos, se lo voy a leer porque tiene que ver con cristianos. Lógicamente uno diría, pero no, aquí no están los adventistas. Sí, hermanos, tienen razón, es verdad, pero los adventistas americanos están sintiendo otra cosa. Yo suelo decir, les juega una mala pasada a la americanada. Primero leamos el informe. Esta imagen podría consolidar la inevitabilidad de la presidencia de Trump entre algunos evangélicos para fin de año, que es la elección. Un coro de líderes cristianos está dando diversos grados de crédito a Dios por la supervivencia de Trump al atentado. El domingo, al día siguiente del atentado, los pastores de las mega iglesias de todo el país dieron crédito a Dios por haber salvado la vida del expresidente Trump. El pastor Jensen Franklin de la Capilla Libre en Georgia hizo referencia a las profecías del Antiguo Testamento sobre la sanación de Israel y pidió a Dios que hiciera de Trump un hombre con una misión para mantener a Estados Unidos fuerte y poderoso, que sane a Estados Unidos. Tú, es la oración que le hacen. Tú, Dios, preservaste la vida de este señor y no preservas nada para lo que no tengas propósito, dijo Franklin en una oración pregrabada que se compartió durante el servicio del domingo por la mañana. Hermano, cuando digo americanada, permítame ilustrarlo con la argentinada. Yo tengo un amigo pastor, lo aprecio mucho, pero él me manda videos cortos solamente de Argentina, que ese es el mejor país donde tiene el himno nacional más famoso del mundo, el equipo de fútbol más famoso del mundo, la avenida más grande del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? La comida argentina, la mejor del mundo, etcétera. Entonces, a este amigo que vive acá en Estados Unidos, le juega una mala pasada a la argentinada, digo yo. Sí, la sangre argentina que le corre por las venas. O sea, el chauvinismo, solemos decir, que defendemos a nuestro país, ¿no? Todo lo que sea natural, nacional, contra el extranjero. Con el adventista americano está ese riesgo, como está pasando con el doctor Ben Carson, adventista, quien dice que Dios tiene un plan para Trump para ayudar al país a que se levante de la postración en que está. Por supuesto, hermanos, uno quiere que el país se levante, pero como adventistas tenemos otra misión e incluso otro mensaje para lo que pase aquí en este país, señalado como en la profecía como el símbolo del cordero que luego habla como dragón. Miremos este tema, hermanos. Aquí viene algo más curioso. Fue este señor Brandon Biggs, que tenemos a la izquierda, en un reportaje que se publicó 4 meses antes del atentado. Ahí está la imagen, si alguien quiere buscarlo, confirmar. Tres profetas explican 3 eclipses solares. El del centro es el coordinador, Chocolanti, donde Brandon Biggs, en esa fecha, 14 de marzo, hermano, el atentado fue el 13 de julio, 4 meses antes, menos un día, él contó que tuvo un sueño, una visión, algo pasó, donde él describe algo sumamente cautivante y perturbador. Dice ahí, y vi a Trump levantarse y luego vi un atentado contra su vida, que esta bala pasó por su oreja y se acercó tanto a su cabeza que le rompió el tambor, el tímpano. Y vi y él cayó de rodillas. Hoy se está haciendo una interpretación de ese hecho por gente cristiana, ahora vamos a mirar, durante este periodo de tiempo y comenzó a adorar al Señor. Nació radicalmente de nuevo durante este periodo de tiempo, estoy hablando. La gente dice que ahora es salvo, pero se vuelve realmente ardiente por Jesús, por lo que vi venir. Y entonces, hermanos, a continuación, permítame compartirles, es breve, muy breve, el audio y la traducción de lo que este señor dijo 4 meses antes del atentado. ¿Sí? Y ver si esto es una profecía que viene del Señor, viene de dónde, del enemigo, de dónde viene, porque se cumplió literalmente. Miremos pues entonces, a continuación. Telling people in these old churches are like trying to reform America again, bringing back America. Because the Lord told me, He said, I am not done with America. He said, there's going to be a new wave of patriotism coming out. And that's when I saw Trump and I saw a red wave coming out of Michigan. And then I saw Oklahoma and there was embers of people and they were all on these they had torches all throughout Oklahoma and they were raising up these torches that looked like fire and they were bringing forth a new patriotism upon the nation and it was coming, it was being birthed and it just kept spreading like fire all throughout America, all throughout. And I saw Trump rising up and then I saw an attempt on his life this bullet flew by his ear. And it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus for what I saw coming. Ustedes pueden ver, hermanos, lo que vimos aquí fue lo que él dijo. Voy a detenerme un poquito nomás allí, aquí en esta parte. Hay quienes critican. Está Justin Peters Ministries, que es un señor que analizó, él lo considera falso. O sea, fue genuino que se publicó el 14 de marzo. Esto que este audio, este video, más bien es un video, y este testimonio, ¿sí? Y 4 meses después, menos un día, sucedió el evento, el atentado contra Trump. El hecho de la bala cerca de la oreja, etcétera, que cayó de rodillas, ensangrentado y todo lo demás. Y luego lo que comenta de ese fuego, patriotismo. Hermanos, se está produciendo un interés religioso promovido por pastores evangélicos, lógicamente, de que esta es la gran oportunidad para que Dios levante a Estados Unidos. No he terminado todavía con Estados Unidos. Y es lo que Donald Trump, perdón, Ben Carson dijo, nuestro hermano adventista. Dios no ha terminado con Estados Unidos como para levantarlo, ¿sí? Sanearlo. Hermano, la misión nuestra es predicar las profecías, sea lo que haga Trump y lo que pase en el país. Pero mucha gente considera que aquí esto nos va a llevar a un gran revivamiento, como él dice, antorchas aquí en Oklahoma. De hecho, en Oklahoma hay una imagen tomada aérea donde aparece el rostro de Cristo, pero en forma natural. Entonces, hay quienes dicen, aquí estamos mirando que se cumple lo que Dios quiere para este país. Si él mencionó Oklahoma porque hay un mensaje y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, vemos aquí más detalles de esta visión, que dice, ahí soy, yo vi, o sea, yo miré, dice el señor. La bala voló por su oreja. Un hombre predijo un tiroteo en el mitin de Trump hace 4 meses. Ha resurgido en línea un video de hace 4 meses que predijo el ataque a Donald Trump. El hombre de 78 años acababa de comenzar su discurso cuando se escucharon disparos que alcanzaron su oreja derecha. Donald Trump sobrevivió ayer por la tarde a un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Múltiples videos filmados por transeúntes y videoperiodistas mostraron lo que sucedió antes, después y el momento en que dispararon contra Trump. Ahora ha resurgido en línea un video de hace 4 meses que predijo el ataque al expresidente de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos más detalles. El profeta predijo correctamente el intento de asesinato de Trump hace meses. Lógicamente, el profeta lo ven desde el ángulo secular, ¿cierto? Brandon Biggs, un autodenominado pastor cristiano, predijo con precisión el intento de asesinato de Donald Trump hace 4 meses. Cuando uno va a la página, hermano, ve que es un hombre humilde, tranquilo, agradable en el trato. Él no es un mandaparte, digamos. Pero las doctrinas que él cree, típicas evangélicas como el rapto secreto, la aparición del anticristo en Israel durante los últimos 7 años, en fin, son creencias evangélicas del dispensacionalismo, forman parte de estas doctrinas. Bien, sigo más todavía. La bala pasó cerca de su oreja. La espeluznante predicción del profeta cristiano acerca de Donald Trump, hecha hace meses atrás. Brandon Biggs, un creador de contenido de redes sociales, ofreció detalles inquietantemente precisos sobre un futuro atentado contra la vida del candidato 4 meses antes del incidente. Pero bueno, acá fíjense, esta es una frase que Trump dijo años atrás, soy el elegido. Ahora están diciendo, sí, realmente lo que él dijo es real. Fíjense en Levítico 8, versículo 23, 24, 30, 8, 33, texto que vamos a leer, se nos habla del ungimiento en la oreja, en los dedos y en los pies. A ver, al buen entendedor, pocas palabras para un ungido. Voy a leer el texto. Y lo digo yo. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre la vestidura de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y sus hijos y la vestidura de sus hijos. Y era tan importante, el versículo 33, que nos dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día en que se cumplen los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Y Donald Trump, en un video, afirma lo que está publicado allí. Realmente cree que es el elegido, yo soy el elegido. Ahora bien, hermano, curiosamente, la bala le fue por la oreja derecha. Él se la limpió con la mano derecha. Y cuando cayó de rodillas, en el video aparece que dice, búsquenme el zapato. O sea, tuvo que descalzarse, algo pasó, que ahí no se mira la imagen si él con la mano derecha, con sangre, ungió su pie derecho también. ¿Captamos, hermanos? O sea, estamos llegando Esta interpretación la escuché de un amigo evangélico aquí en donde yo vivo. Miren acá. Para los nacionalistas cristianos, el tiroteo contra Trump demuestra que fue ungido por Dios. En la imagen dice, la mejor elección para presidente. Dios, Jesús, Trump, en ese orden. Eso es lo mejor que tenemos de parte de Dios. Y aquí en la imagen de la derecha, el ungimiento de Aarón con sangre en sus dedos y en sus pies, según Levítico 8, texto que hemos leído. Hermanos, ¿a dónde vamos a ir? Más todavía. Esto fue reciente. Esto fue antes del atentado que Trump dijo. Es desesperadamente necesario. Trump quiere un revivamiento de la religión y los 10 mandamientos en las aulas. Esto se publicó el 21 de junio de 2024, el mes anterior al atentado. Aprovechando la nueva ley controvertida y probablemente inconstitucional de Luisiana, que obliga a exhibir carteles de una versión específica de los 10 mandamientos de la Biblia en todas las aulas de las escuelas públicas, Donald Trump declaró durante la noche que la nación necesita desesperadamente un revivamiento religioso y pidió que el texto religioso se coloque en las aulas de todo Estados Unidos. ¿Lo está pidiendo? Así que, hermanos, si empezamos a atar cabos, este hombre habla o quiere un revivamiento, un despertar y los mandamientos que regresen a Estados Unidos. Al mes siguiente sufre el atentado, donde salva milagrosamente su vida, visto por un llamado profeta, un supuesto profeta 4 meses atrás. La gente interpreta que Dios lo salvó de milagro porque tiene una misión para él, un gran mensaje, una gran obra para traer acá a Estados Unidos. Y además se confirma supuestamente con el ungimiento de la sangre en la oreja, en las manos, supuestamente en los pies, etcétera. Y al hablar de revivamiento, hermanos, no sería extraño, siguiendo todavía la línea de este Vix que en el video más largo él menciona, que habría calamidades, pero un despertar general en Estados Unidos, que esto nos lleve a un revivamiento. Y hay hermanos que están procurando el revivamiento. Ahora voy a hablar de los adventistas. La división norteamericana está promoviendo un revivamiento, un Pentecostés, pero llamativamente no está poniendo las profecías, el estudio de las profecías como parte esencial de ese revivamiento. Acordémonos la cita que aparece en Testimonio para los Ministros, que cuando se estudie Daniel y Apocalipsis, se verá un revivamiento en el pueblo de Dios. O la cita de Evangelismo 148. Allí, en esa cita, se menciona que una luz inesperada aparecerá, hermanos, en los días finales. Ahora vamos a leer la cita, porque está conectada con profecía y que Dios promete que en los días finales esta luz procedente de los rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto profético. Por eso es que si va a haber un revivamiento en el pueblo de Dios, tenemos que comenzar a mirar, lógicamente, las doctrinas básicas fundamentales nuestras, las cristocéntricas, las del santuario y también las de las profecías. Pero si, como hay algunos que dicen, no se entiende, es difícil, no las vamos a estudiar. Miren acá, hermanos, permítanme leer la cita que tenemos ahí en pantalla, que dice, luz acrecentada sobre las profecías, publicada en 1888. Brillará una luz acrecentada sobre todas las grandes verdades de la profecía y serán comprendidas con frescura y brillantez, porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto. Fíjense que esa luz que procede de las verdades de la profecía tiene que brillar y produce frescura y brillantez, o sea, sensaciones preciosas en el corazón, un despertar, porque se observa que Dios está guiando esto. Luego dice, creemos que estamos llegando a la crisis que estamos viviendo en las últimas escenas de la historia de la Tierra. ¿Nos despertaremos ahora para hacer la obra que este tiempo exige o esperaremos a que las cosas que yo he presentado ocurran? Por lo tanto, si promovemos un revivamiento, mi sugerencia es incluyamos las profecías. Es lo que no se está haciendo actualmente en un informe que apareció de parte de la División Norteamericana en un esfuerzo de revivamiento que se está pretendiendo hacer. Muy noble, por cierto. Nadie le quita mérito pero falta más. Y estos hermanos, hablando de Vix, de este señor que profetizó, que este servidor considera que es falso profeta o buen señor con sus buenas intenciones, pero aquí el espíritu que guía todo ello no procede de Dios, quiero probarlo de esta manera, con dos textos. Este es el primero. ¿Por qué estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y este que viene, hermanos, es realmente sorprendente. Y no puedo evitar de aplicarlo a Vix, al señor que acabamos de escuchar hace un momento. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. En el caso de Brandon Vix, él predijo el intento de asesinato de Trump, con detalles, la bala que él vio pasar rozando así la oreja. Se cumplió. Pero luego él anuncia, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras del tal profeta y al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Por eso dije, al visitar la página de este señor y las doctrinas bíblicas, evangélicas que él enseña, que él cree, entre ellas el rapto secreto, las ideas dispensacionalistas que confunden y que hacen perder de vista quién es el anticristo. Porque lógicamente no se habla de profecía, no las conoce. Como el pueblo de Dios sí las conoce y las tiene que predicar, para que todos, hermanos, las conozcamos al dedillo, como decimos, para que no seamos engañados en los últimos días con profetas como este que acaba de pasar. Y hay gente que engancha y dice, ok, ya veo que es interesante porque se cumplió lo que él dijo. Y en el caso del adventista americano, yo dije, le puede jugar una mala pasada a la americanada de la sangre, o sea, adentro. Una mala jugada por levantar el propio país, apoyar algo, y Dios quiere que se apoye su reino, no el reino acá de la tierra. Sus profecías, lo que él enseña, y no las profecías que otros enseñan. Y para ello, hermanos, déjenme concluir con estas dos imágenes del conflicto de los siglos, que podemos llamarle la profecía regresiva, porque viene narrando desde el fondo para nuestros días. Miren lo que la hermana White dice, y puede pasar en nuestros días. No sé, hermano, no podemos poner fechas, pero puede pasar. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Antes que caigan los juicios de Dios, viene un genuino avivamiento. Pero antes que eso pase, miren ahora, el enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue ese tiempo del genuino avivamiento, para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso. Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. A esto le llamamos profecía regresiva. Con ello, hermanos, queremos decir que no conocemos bien qué pasará en el futuro, con detalle, obviamente, menos poner tiempos. Es cierto que acá en Estados Unidos, a fin de año, se producen las elecciones y muchos ya dan por ganador a Trump contra su rival. Y cuando ellos pasen, de acuerdo a la profecía que da este señor Vix, podría producirse el avivamiento que mucha gente espera, y especialmente la aparición de Proyecto 2025, que es una organización de derecha, de ultraderecha, que quiere imponer por ley las normas morales. Entre esas cosas, mis hermanos, imponer el domingo también como día religioso nacional. Proyecto 2025. El tema es que actualmente Trump no está dando respaldo a esa gente, porque como buen político, él mantiene distancias, porque de otro modo perdería sus votos. Así que está obrando como buen político, pero cuando ya tenga el gobierno de tenerlo, allí tendrá que decidirse, porque esta gente es la que realmente quiere que haya un avivamiento, quiere que haya ley de Dios en el país, quiere que haya oraciones, lo que él venía diciendo, lo que Trump venía diciendo. A esto se suma que el compañero de fórmula de Trump es J.D. Vance, Benz. Este señor es ultra, ultra conservador católico. Tanto que si Trump no llega o algo le pasa con su vida y el otro toma el poder, se supone que es más radical, más severo que Trump, este señor Vance. No sabemos, hermano. Incluso hermanos nuestros andan ya visualizando que la ley dominical está cerca. Podría ser durante el mandato de Trump. No sabemos. No podemos decir fechas, pero sí podemos decir, hermano, lo que la hermana White dijo antes, en las dos citas, esta es la primera que menciono, de un falso avivamiento primero, con el cual tenemos que tener cuidado, especialmente el americano adventista, ¿no? Que no le juegue el chauvinismo de su sangre. Es recordar que Dios nos ha dado una misión como pueblo adventista. Y orar para que participemos del segundo revivamiento, el genuino. Lógicamente será en tiempos ya donde esté la marca de la bestia y Dios ya ponga el sello de Dios sobre aquellos que vencen la marca de la bestia. Pero además, recordemos la otra cita que se leyó de Palabras de Vida del Gran Maestro. La gran calamidad que viene al cierre de la gracia. No da tiempo para prepararse a nadie, refiriéndose a las 10, a las 5 vírgenes insensatas. En consecuencia, hermanos, mi exhortación hoy es para todos nosotros. Despertémonos. Volvamos al Señor. Amén, amén. Hagamos de la Biblia nuestra fuente de lectura, de estudio, de discusión. Busquemos las profecías. Busquemos los libros adventistas que tratan de profecía. Leamos a la hermana White. Traigamos todo a la mesa. Busquemos libros cristocéntricos, lecturas del santuario, en fin, las doctrinas que nos caracterizan. Hermanos, que gastemos el tiempo preparándonos vez tras vez, porque ya estamos viendo que avanzan las cosas rápidamente. Así tiene que estar preparado el pueblo de Dios para los días finales. Es la exhortación que quiero traer con este video. Y la semana que viene, Dios mediante, completaremos, con el permiso de ustedes, la siguiente parte con citas de Elena White que hablan del liderazgo de los últimos días. Liderazgo que fue en los días de Jacobo, comparado con el nuestro también. Así que, hermanos, si me permiten, quisiera terminar con una oración de gratitud a Dios por lo que Dios nos da en su revelación de la Biblia y el espíritu de la profecía. ¿Sí? Inclinamos el rostro y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias porque permites que en este momento tengamos estudio de la palabra de Dios y sintamos el refrigerio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oh Dios, te necesitamos. Como individuos y como pueblo, como grupo, como familia, como hermanos y amigos. Querido Señor, gracias por mostrarnos sucesos que están ocurriendo actualmente y las posturas mejor recomendadas, más sabias para enfrentarlas, llevando la palabra de Dios siempre delante de nosotros. Querido Dios, enséñenos vez tras vez, guíanos, ayúdanos para que seamos un pueblo eficiente. Campeones consagrados que en su momento tendrán que sacar a luz todo lo que el Espíritu Santo les haya puesto en sus corazones. Perdona nuestros pecados, danos un nuevo corazón. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Creo que ha sido más que Interesante todo esto, mucho más, porque sabemos que el tiempo está muy cerca. No ponemos fecha, nunca lo haremos, pero sí el Señor nos manda a mirar las señales y que miremos las señales y podamos ser amonestados por las señales para lo que tú dijiste, hermano, traer a discusión. Hablar del tema, compartir citas, especialmente bíblicas y del espíritu de profecía. Tener mucho cuidado con aquellos que ponen fechas, porque es una fascinación hablar de la ley dominical y de la fecha. Sabemos que vendrá, es inexorable. Vendrá la ley dominical y vendrán fechas posteriores, pero nosotros no estamos por eso. A nosotros se nos manda a estar vigilantes y como las vírgenes sensatas, prudentes, hacer nuestra provisión para el tiempo de la crisis y que esa crisis no nos pille a nosotros desprovisto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Otra vez que el Señor bendiga grandemente el ministerio, que el Señor bendiga completamente a cada uno de nosotros, aquellos que estamos por la labor de proclamar este mensaje y de decirle a todo el mundo que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Viene muy pronto y vendrá para todos aquellos que se han confiado en sus fechas, que no les cerraron sus fechas, que sus falsos predicadores dijeron una cosa por otra y que el Señor pueda bendecir a su pueblo. Ellos sí esperan con anhelo en los tiempos finales. Gracias otra vez, bendiciones para todos. Queremos saludar a todos, especialmente a los invitados especiales de lujo, la hermana Kelly, a Daniel Baranó, bueno, también a todos los demás, a la hermana Anita, a la hermana María Lourdes, Deva, Iris, a ti, por supuesto, pastor, a tu muchacho, Josué, y a todos aquellos que después nos escucharán también. Que el Señor nos bendiga grandemente y que estaremos esperando muy ansiosos esa cita de la pluma inspirada, hermana, para el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias, Que esto pastor. nos cierre un poco mejor y que podamos trabajar para el Señor mientras es de día. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Ha sido todo muy interesante. Bendiciones para todos. Feliz Bendiciones, buena semana. sábado. A ustedes en lo que resta de este sábado. Amén, amén. Fuerte abrazo. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Estemos firmes Dios le bendiga. siempre, Un que el abrazo. enemigo no. Gracias, pastor. Fíjense adelante, bendiciones. Pastor, el próximo sábado, Dios mediante, te estaremos esperando. Amén, amén. Ahí estaremos. Un saludo a todos, mis hermanos, a todos. Adiós. Bendiciones, bendiciones. Muchísimas gracias.